Buenas tardes, noches, días, amigos neverlandianos y neverlandianas. Aquí estamos otra vez. Yo soy Igor, alias la Calva, como me conocen algunos. Y hoy os traemos, pues en formato píldora, otra vez, un poco la consecución de estas píldoras que son de los tapados de la generación, ¿no? Y hablando con compañeros del reino, dijeron, bueno, oye, pues igual pasamos uno a uno a ver lo que yo quiero decir tapados y tal y demás. Digo, sí, bueno, pues ya pasaremos. Pues ya sabes que en el reino, pues como son así un poco huevones, pues entre siestas y carnavales y navidades y no sé qué, pues es dificilísimo quedar con esta gente. Pero bueno, y con lo cual me surgió una idea. Digo, bueno, ¿y por qué no traer gente de calidad, ¿no? Y gente que con aplomo y demás. Pues nada, dicho y hecho, hoy os presentamos nada más y nada menos que al elenco de un podcast. Un podcast llamado Estamos al Mando. Creo que lo hemos recomendado unas cuantas veces en el reino y demás. Un podcast que si no lo habéis escuchado desde aquí, pues lo aconsejamos fervientemente, dado que han conseguido pues una mezcla entre ser bastante divertidos. Yo lo digo a título personal, que luego cada uno dice, me parece que un podcast muy divertido, entretenido, ameno, sobre todo que huye también de esas discusiones absurdas de toxicidades y tal que tanto están hoy en día y que a mí personalmente pues no me gustan, que al final pues disfrutan los juegos, eso, que le gusta el mundillo de los videojuegos y disfrutan de eso, hablando y charlando. Pues nada, sin más dilatación, como diría el señor director de la MOS, os paso a presentar y a dar la bienvenida a los invitados que tenemos hoy, de todo el elenco de, como he dicho antes, de Estamos al Mando. Que para mí, por supuesto, darles las gracias lo primero y es un honor tenerlos aquí. Y vamos a empezar pues por el principio, porque hay que hacer un poco piña en el norte y demás. Pues vamos a empezar con el señor David Ciruela. Hombre, Igor, muchas gracias por traerme aquí. Las gracias te las damos nosotros, porque la verdad es que es un honor. El honor es nuestro, ¿no?, de estar en este podcast, que es el Reino de Neverland, que es un podcast que llevo yo escuchando muchísimos años, ya te lo he dicho más de una vez, y joder, para mí es alucinante, porque esto empezó como un proyecto pequeño, que dije yo, tengo la ilusión de hacer esto, y empezamos Ángel y yo, y la verdad es que haber llegado a contactar con gente como vosotros, pues es increíble, la verdad sea. Así que gracias, de verdad. Bueno, oye, encantadísimo. Ya después de haberme metido contigo con lo de Ciruelo y demás y tal en algún programa, pues digo, bueno, y ya que vengas aquí, pues quiere decir que por lo menos las cosas se toman con humor, por lo menos. Muchísimas gracias por estar aquí y nada, vamos a presentar a la siguiente contertulia. Sí, sí, no os asustéis a algunos que estéis escuchando el reino. Sí, no ajustéis la voz y tal. Sí. Es una chica, ¿sabes? Chicas hablan de estas cosas y les gustan y demás. Y aparte, saben mucho. Y os presento que es una de las que siempre cuando falta ella en el podcast, siempre ves los comentarios de el podcast está muy bien, pero falta Tere. Pues oye, hoy la tenemos aquí, a la gran Tere. Tere, bienvenida, encantadísimo estar aquí. Bueno, grande, no creo, 1,56 solamente, pero sí, aquí está Tere. Encantadísima de estar aquí en el podcast de Reino de Elena, junto con mis compañeros, muy bien acompañada. Y nada, pues eso, un placer. Yo fui, digámoslo así, la última incorporación al podcast de Estamos al Mando, pero bueno, pero la verdad es que encantada también de colaborar, de hablar con videojuegos, porque claro, al final yo lo hacía a modo petit comité, ¿no?, con mis amigos y tal, y poder hablar y discutir con la comunidad y tal, pues quieras que no, te ayuda y te hace enriquecer, o sea, te hace crecer como persona, te enriquece y quieras que no, las peleillas y tal, pues gustan peleillas dentro del cariño, del amor y de, bueno, pues como nos tratamos aquí, así que encantadísima de estar con vosotros y nada, y a ver el tema cómo va. Veremos a ver. Muchas gracias por estar aquí. Y ya que dices que tú entraste la última en este, pues vamos a ir con el último contertulio, ahí hilando estilo Muy bien, a puntas maneras. Bueno, por favor, que no, por ser el último, es el menos importante, muchísimo menos. Damos la bienvenida y agradecerle, por supuesto, que está aquí al señor Ángel, que no Angelito, el señor Ángel, estamos armando. Ángel, bienvenido. Muchas gracias, Igor. La verdad que es una sorpresa. Normalmente conmigo quieren que no vaya a ningún sitio. A mí me tienen encerrado mis compañeros, no quieren que tenga contacto con nadie porque saben que soy la persona que desilusiona a todo oyente y a toda gente que comparte experiencia con nosotros. Con lo cual, que tú cuentes con nosotros y sobre todo conmigo, pues es cuanto menos sorpresivo y no sé, ilusionado, con muchas ganas. Ilusionado, mira, si te veo con ganas ilusionado, a mí es lo que me importa al final, que es lo que quiero. Que entréis aquí al turrón. Dicho esto, las presentaciones. Vamos a ir un poco al turrón. Esta pildorita, pues bueno, que suele ser, habla sobre los zapados, ¿no? Y quiero que me contéis un poquito, para vosotros, ¿cuáles son los zapados para vosotros de la anterior generación? Un juego que bien pueda ser indie o triple A, o un juego que a vosotros os haya gustado mucho y que no se le haya dado, por lo que sea, por una razón u otra, no se haya dado el bombo que se merecería. Pues a veces ocurre que, por ejemplo, pues que títulos salen pegados a otros grandes triple A y no se les da, otros que son indies, otros que igual no son del gusto o de la moda. Digámoslo así, en aquel momento, y por esa razón u otra, o la que queráis, yo quiero saber vuestras opiniones, porque me interesan bastante y seguro que nos van a enriquecer un montón. Pues dicho eso, vamos a empezar con el principio. David, cuéntanos, ¿qué primer juego llamarías tú uno de los tapados? Pues mira, Igor, yo primero voy a hablarte de Soma. Un juego que es muy poco conocido, un juego que salió allá en 2015 por los principios de la Play 4. Bueno, ya tenía un tiempillo ya, 22 de septiembre de 2015. Pero a mí este juego me alucinó, ¿no? Se describe erróneamente como un juego de terror, pero no es así. Bueno, es ambientación de terror, pero el juego no es el típico Resident Evil que podríamos pensar, o un Silent Hill en el que haya que utilizar armas ni nada. Podríamos ahora mismo decir que es más bien un walking simulator, pero no en plan aventura gráfica ni nada de eso. Si no, ¿sabes el What Remains of Edith Finch? ¿El juego este? No caigo ahora mismo. Pues mira, otro tapado tienes ahí. No caigo ahora. Soma si lo conozco, ¿eh? Pero no caigo ahora mismo. Pues pero sería... Cuando te refieres a Walking Simulator, David, te refieres a... A ver, vamos a poner un ejemplo. Igual a como Firewatch, que vamos yendo... Sí, más o menos sí. Un juego en el que básicamente se trata de ir moviéndote por el escenario. Los típicos puzzles, ¿no?, que tienes que hacer para poder seguir avanzando. Lo típico de que una puerta está cerrada, tienes que accionar algo en un punto del escenario, moverte y tal. Y sí que en este juego hay enemigos, te pueden llegar a matar, pero es que son tan irrelevantes. Realmente yo, fíjate, cuando salió este juego dije, joder, me sobran los enemigos. Y al de cierto tiempo de haberlo jugado sacaron un modo en el que puedes eliminar directamente a los enemigos. O sea que, para que te hagas una idea, lo importante del juego es la historia, totalmente. Y es un juego que te vuela la cabeza. Lamentablemente no puedo decir mucho porque sería entrar en spoilers que joderían la historia. No, pues claro, juego... claro. Y encima va a ser un juego basado... lo que más su gran, eso digamos, su gran raíz es la historia. Claro, si contamos la historia, pues lo fastidiamos un poquito. Pero y es bueno, que oye, se basa mucho en darte esos plot twists, ¿no? Esos giros argumentales que te vuelan un poco la cabeza. Y sobre todo que tiene un final que para mí es uno de los mejores finales de todo lo que juego en PS4. Es un juego cortito, gráficamente no es nada del otro mundo. La ambientación sí que está muy bien porque recuerda un poquito a Bioshock. Es como... El protagonista sí que en un momento tiene como... No me acuerdo mucho del juego al principio, pero sí que te ocurre algo y de repente despiertas y no sabes qué ha pasado, ¿no? Lo típico. Entonces apareces en una base subacuática, todo está destruido, tienes que ir avanzando, hay unos enemigos muy extraños, hay unas inteligencias artificiales que son tus antiguos compañeros, y hasta aquí puedo leer. Entonces tienes que ir avanzando por situaciones subacuáticas. Te mejoras el cuerpo, no con un árbol de mejoras ni nada, no hay ni habilidades. El juego es muy muy sencillo. Simplemente hay momentos en los que pues cambias, ¿no? De ir por la base y tal a ir por escenarios puramente por debajo del agua. A mí es un juego que me encantó. Yo lo veo con una gran cualidad, que un juego sea sencillo, pero que su propia historia te haga llamar tanto la atención o para llegar hasta el final y haciendo puzzles, eso quiere decir mucho de la historia de cómo está desarrollado el juego, mi opinión, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Es que es un juego que, imagínate, durará 5 o 6 horas, puede que 8 a lo sumo, como mucho, no creo ni que llegue. Y es que te mantiene totalmente enganchado, porque es eso, te pega unos giros. Yo recuerdo que además lo jugué bastante con un amigo que le iba haciendo share play, ¿sabes? Íbamos hablando. Coño, no puedo decirlo, pero el rollo es que esto que le ha pasado al protagonista será porque tal, pero entonces ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Esto que le vas dando vueltas a la cabeza y justo el final es eso que has pensado y dices, ¡buah! Brutal. Entonces lo recomiendo muchísimo, de verdad. Es un juego que aunque no haya llamado mucho la atención en su día y fue mal dicho como juego de terror, ¿no? La ambientación sí que es de terror, pero simplemente lo juegas por la historia. Es como ver una buena película. De verdad, lo recomiendo muchísimo. Perdona que te interrumpa, pero yo creo que sí vienen muy bien para dar esa tensión los enemigos. Que es verdad que son realmente facilones porque tienen un circuito programado, ¿no? Que hace una secuencia y realmente bastante facilón esquivarlo. Pero sí que de primer momento, cuando me los encontré por primera vez, te mantiene más en tensión aún. Aunque fuese un working simulator como tú mencionas, y no pasaría nada si quitases a los enemigos, te da ese puntito de tener que ir sigilosamente por los diferentes escenarios. Y además, el aspecto que tienen los enemigos en sí creo que está muy conseguido. Sí. Y para mí es un valor añadido el que esté implementado esta mecánica de sigilo y que no te descubran, en el sentido de que hacen que el juego sea un poquito más intenso a la hora del gameplay. Sí, sí, eso no es cierto. Lo que pasa es que había algún momento dificilillo, creo, que te mataban unas cuantas veces, como que rompía un poco el ritmo del juego. Eso es lo que me fallaba. Sobre todo al principio, ¿eh? Al principio me pasó a mí que me atranqué más de una vez. Después ya le coges el rollo a las mecánicas y realmente es tener paciencia que haga, como he dicho, el recorrido del NPC oportuno y ya te esperas a que pase por determinado lugar y sales en adelante. Pero insisto, lo mismo, ¿no? Si fuese simplemente un paseo, es como ver una película al final y creo que el videojuego, si te cuenta algo más como experiencia en cuanto a gameplay o en cuanto a mecánica, te hace disfrutar más de la experiencia, por lo menos en mi caso, ¿eh? Que insisto que soy el que es más absurdo. Sí, sí, te doy la razón, pero bueno, que si alguien quiere simplemente recorrer el juego y disfrutar de la historia, que creo que aún así la historia es tan buena que sería totalmente disfrutable, pues puedes hacerlo. Y así pues disfrutas de una experiencia más ágil. Entonces, Soma, yo, de verdad, cualquiera que quiera disfrutar de un juego que simplemente le vaya a contar algo que te vuele la cabeza, yo lo recomiendo. Y si eres filósofo, tienes un poquito, que es un tema que a mí me gusta mucho, el rollo de que ¿qué somos nosotros? ¿Qué parte del ser, del físico, somos nosotros? ¿Hay algo en el cerebro que nos hace ser nosotros? Yo siempre he tenido esa idea, ¿no? Que es el yo. Puedes sacarte una copia de ti mismo y seguirías siendo tú. El juego le da vueltas a esto. Y realmente te hace pensar. Y al final es como ¡boom! Yo creo que a ese juego le viene que ni pintado la realidad virtual. Este juego gafas, pues esto tiene que ser súper inversivo, ¿no? En el sentido de que, hostia, estás tú realmente, como tú dices, tiene mucho que recorrer por los diferentes escenarios y los escenarios están muy bien recreados. Y creo que le daría un puntazo acojonante. No me extrañaría que en un futuro lo sacase. Y tiene además, voy a decir que tiene un par de puzzles que son buenísimos. Hubo uno que me gustó mucho, que era de lógica, ¿sabes? De pararte y decir, a ver. Y te pones a pensar y sacas la solución. No es el típico puzzle que te pones a hacer ensayo y error y te vuelves un poco loco. No, me gustó muchísimo. Luego sí que tiene el típico de vete aquí, acciona esta palanca y se activa esto y es un poco más rollo. Pero además hacia el final incluso mejora. Son estupendos. Siempre estoy... que a veces lo que dice David, ¿no? hacer el ensayo error, pues bueno, al final lo sacas, ¿no? Pero esos que te hacen de lógica de pensar qué bien te sientes, sobre todo cuando has terminado. Hostia, pues mira, lo he sacado con la lógica. y te sientes como más listo, aunque luego seas un zote, pero por lo menos dices, mira, pues que vengo... justo lo que voy a decir yo, o sea, terminas el puli y te sientes inteligente, y dices, madre mía, o sea, que me eche, buah, programas matemáticas, lo que sea, física, cuántica, buah, que te sientes como exaltado. Por lo menos esos 2 minutos de después. Luego ya, cada uno lo que sabe. Totalmente. No, después muere en una cosa tonta y dices, porra, se me ha ido toda la inteligencia. Vale, eso puede suceder, pero bueno. Oye, pues ahí está la recomendación. Soma, del señor David. ¿Alguna cosita más quieres aportar? No, ya está. Simplemente. Además lo encontraréis muy baratito. Está en PS4, PC. Yo creo que está en todas las plataformas. Menos en Switch, quizá. No lo sé. Uy, más me has pillado fuera de juego. Creo que no, en Switch no está. PC, PlayStation 4 y Xbox One. Pues mira, ahí tiene la recomendación. Y seguramente que esté baratito ahora. Sí, creo que ha llegado a estar por menos de 5 euros. Que recomendamos jueguitos que están baratos ahora. Porque como son tapados, pues por eso están. Estupendo, David. Tere, cuéntanos, ¿qué juego nos traes a la palestra como un tapado para ti, en tu opinión? Sí, estaba diciendo David antes narrativa, infiltración, sigilo, y la verdad es que yo se me vino a la cabeza que yo lo considero tapado, quizá ahora lo conozca cada vez más gente, porque bueno, al final pues la gente que lo hemos jugado lo recomendamos mucho y al final el boca a boca ayuda, y creo que ya cada vez más lo conocerá más gente. Es A Plague Tale Innocence. Es un juego que salió el 14 de mayo de 2019, está hecho por el estudio francés Asobo, y bueno, tenemos que tener en cuenta que para 2019, mayo, pues estaban, quizá no, ya desde 2018 ya venían en auge los juegos de mundo abierto y tal, y entonces este no es, ni es un juego de mundo abierto, ni son necesarias 50 horas, ni tiene misiones secundarias, árboles de habilidades, relleno, nada. O sea, no tiene absolutamente nada más que una narrativa excepcional. O sea, la forma en la que te cuentan la historia es sencillamente deliciosa. Después, el entorno, los paisajes, todo lo que es el diseño gráfico y artístico también es para quitarse el sombrero, es una maravilla. Y después, bueno, realmente son 10 horas, a ver si al final no eres tan ducho con el mando y tal, pues un poquito más, pero son 10 horas de sencillamente disfrutar del juego, porque no te plantea, los puzzles que te plantean son más o menos fáciles, los enemigos son más o menos fáciles, entonces sencillamente lo que tú tienes que hacer es disfrutar lo que el juego te está dando. Realmente, aunque digo que el apartado gráfico es excepcional, hay gente que me dirá, pero ¿cómo puedes decir esto si estamos hablando de La Peste? Y ese es un juego que se ambienta en Francia, en la época de La Peste, de la plaga de la rata. Y dices, ¿cómo puedes decir eso? Y dices, lo que le tengo que decir a la gente es que juegue. Que juegue, porque son capaces de transmitirte esa angustia, son capaces de transmitirte esa sensación de desolación de Francia solamente con la protagonista andando por las calles con una antorcha. Porque, bueno, la historia va de dos hermanos, Amicia y su hermano pequeño Hugo, en Francia en el siglo XIV. Y, bueno, están enclavados en esto, en la época de la peste y de las ratas, y bueno, tampoco quiero, como decía David, al ser una historia de 10 horas, no voy a desvelar mucho, pero bueno, digámoslo así, que a tu familia le suceden cosas, la Inquisición está detrás de tu familia y tú tienes que escapar con tu hermano de esa persecución. Entonces, pues bueno, sencillamente lo primero que te dan, y creo que lo único que te dan, es una antorcha y una ahí con una onda, ¿no? Hay una onda, perdón, una onda. Digo, yo con lo que se mató David a Goliat. Con, o sea, lo que le maté a Goliat yo. Esa, con lo que tú mataste a Goliat. Exacto. Entonces, eso, lo único que te dan es una antorcha y una onda. Después, más tarde conseguirás, o bueno, otros personajes conseguirán otras habilidades, porque te encuentras con otros personajes secundarios, pero principalmente tú eres la hermana y tú tienes una onda. Entonces, y los enemigos, digámoslo así, son seres humanos que pues van detrás de ti. Entonces, principalmente es el sigilo, es decir, tienes que ver muy bien al entrar en el escenario qué elementos o con qué elementos puedes interactuar, o bien pues detrás de algunas cajas, o bien aprovechar unas alcantarillas, o bien, o sea, tienes que escudriñar muy bien el escenario para ver qué materiales puedes utilizar para pues que te sirvan de ayuda a la hora de, pues eso, de pasarte el nivel y pasarte las pantallas. Los puzzles, aunque no son tan, los quiero decir, no necesitan tanto de lógica, es decir, tú ves, a lo mejor estás encima de un puente y ves una serie de palancas que activan pues ciertos motores o activan ciertas pues no sé, ruedas, y tú lo ves claro. Después ya ejecutarlo es otra cosa, cuando te encuentras las ratas por medio y cómo puedo hacer. No son tan difíciles, pero bueno, presentan pues algún escollo y algunas veces te quedas pensando en plan, bueno, ¿y cómo voy a hacer que las ratas vayan hacia acá y cómo? Y bueno, me parece tapado en el sentido de que como no era un mundo abierto y tal, pues a la gente no le llamó la atención, tampoco que tenga una carátula súper atrayente, no hubo mucho, como es un doble A, no hubo mucho marketing, sino más bien es un juego que ha pasado un año o han pasado 6 meses, digámoslo así, y la gente, gracias al boca a boca, lo ha ido conociendo cada vez más. Y toda la gente con la que hablo le ha encantado. O sea, toda la gente dice que es una maravilla, que realmente, o sea, debería la gente conocerlo más porque no tiene desperdicio. Y bueno, yo es eso, lo recomiendo mucho porque es fácil, por así decirlo, no es un Dark Souls. y realmente es un juego que yo lo recomendaría para pasar de un mundo abierto a otro. Es decir, si tienes un juego ingente, tipo un Assassin's Creed, que has echado, no sé, 80, 90 horas, juegas a uno de estos y como que te despejas. Como que vacías tu mente, inspiras hondo y dices, ahora puedo con otra cosa más grande porque me he quedado tan lleno de, no sé, de buenas sensaciones que puedo comenzar con otra cosa. Claro, a veces tener algo dirigido, pues está. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Tere. Sí, sí que es verdad que, es más, yo añadiría, aunque la historia es muy buena, técnicamente es tan bueno las sensaciones estas que transmite, como decía Tere, que aunque la historia sería peor, también sería bueno el juego. Yo ahí estoy completamente de acuerdo. Y también es verdad que yo creo que con el boca a boca que ha empezado a jugar la gente y el decir, ha llamado la atención y huyes pues también de eso, ¿no? De los famosos, eso, de los juegos meteoras y demás, y estas cosas a veces yo por lo menos las agradezco muchísimo, la verdad. Me parece un tapado tremendo, tremendo, sí. Tere. Yo creo que debería haber más juegos de este tipo, ¿no? Porque son perfectos. Ahora, precisamente en un programa nuestro hablamos, bueno, el que estuvimos con vosotros, creo, que hablamos de que había demasiados juegos de mundo abierto, demasiado largos y tal. Y precisamente este es el ejemplo perfecto. Debería haber más juegos como este, tío. Que te presentan la historia súper bien, e incluso también el desarrollo del juego a la hora de la acción, entre comillas, porque no es un juego de acción, es un juego realmente en el que es un poco puzzles. No es un juego de acción, pero en los momentos en donde te presentan la acción, es decir, cuando a lo mejor vienen 20 soldados y entonces sí, tú estás escondido y dices, vamos a ver a cuál de ellos le pego primero y que la repercusión de ese golpe afecte al siguiente, o sea, claro. O sea, son los momentos de acción están muy bien medidos para que te mantenga en tensión. Esa tensión es lo que, aparte del escenario y demás, vas en tensión durante el juego, a ver qué es lo que pasa, lo siguiente. Y las ratas, que hay que decir que a la gente que no conozca el juego, que el juego se basa en las ratas. O sea, cuando tú vas por un escenario, hay veces que todo se llena de ratas, como si fuera un fluido, como si fuera un líquido. De hecho, creo que a la hora de programarlo han usado un sistema de fluidos para las ratas. Y el fuego es el que las ahuyenta. Entonces tú, si vas con una antorcha, se forma un círculo en el cual estás seguro. Entonces muchas veces tienes que ir incendiando cosas para ir pudiendo avanzar. Cuando vienen soldados, pues la forma de vencerles es tirarle la onda a su farolillo para que se apague y entonces las ratas se lo comen. Ves escenas bastante violentas y tal. Sí, realmente el juego trabaja con la luz. O sea, sí. Normalmente a ti te dan una antorcha o te dan una lamparita y tal, pero también puedes utilizar luz de una ventana, tal. Juega mucho con las luces y las sombras. De hecho, el principio, el menú, nada más entrar, está cubierto de ratas y cuando vas a seleccionar una opción, de pronto llega la luz y entonces es cuando puedes seleccionar. Es que está muy bien hecho. El juego de luces y sombras también es muy, muy bueno. Yo lo recomiendo encarecidamente a la gente, la verdad sea dicha. Estupendísimo. Gracias por tu aportación, Tere. Y nada, vamos a seguir. Señor Ángel, cuéntanos para ti cuál es uno de los tapados. Para usted, ¿eh? Puedes decir el que quieras. Que tú me quieres contar uno de NES, tú me cuentas uno de NES, lo que tú quieras, ¿eh? Aquí tú, aquí tienes que, vamos, van ancha para contar lo que tú quieras. Muchas gracias, Igor. Pero me he encontrado uno que creo que es poco conocido, pero también es verdad que es que esto es un género un poco, desde mi punto de vista, de nicho. No todo el mundo le gusta. Son los juegos de estrategia. Y voy a hablar un poquito del Mutant Gear Zero Road to Eden. Es un juego indie para que la gente un poquito se ubique, estilo XCOM por turnos, con un tablero cuadriculado, pero no es tan similar en este aspecto porque como que tiene dos momentos diferentes. Uno que es de exploración y otro que es cuando entras en combate. Antes de meternos un poquito en lo que es la mecánica del juego, quiero explicar la historia. Es el típico... Bueno, creo que está basado en un juego de rol de dados y lápiz y papel, de estos antiguos. Y te cuenta un poquito pues un mundo post-apocalíptico llevado al límite pues por culpa de las armas nucleares, de una enfermedad, crisis económica, cambio climático, etc, etc, etc. Tú comienzas con dos personajes, los cuales realmente son dos builds totalmente diferentes. Uno es más tanque y otro es un poquito más hábil o con un arma de larga distancia. Y entonces tú vas explorando por el mapa hasta que te encuentras en el mismo un rango o un área, el cual está encendida, que en cuanto pisas ese área es como que entras en modo combate. Y aquí es donde yo creo que es el juego donde brilla, ¿no? En saber mezclar muy bien estas dos condiciones en el sentido de que no se te hace pesado. Porque muchas veces, por ejemplo, el XCOM o cualquier juego de estrategia de esta índole es simplemente batallar con el cuadrado, con el mapeado ya cuadriculado. Y aquí como que te da un momento de exploración para tú poder encontrar mejora de armas o chatarra, que es con lo que se mejoran las armas. Después, a medida que vas avanzando, te vas dando cuenta de que la historia es la típica, ¿no? De que el mundo apocalíptico tiene un porqué, en el sentido de que tú no te das cuenta, o sí que lo intuyes, pero no se te destripa hasta el final del videojuego. Y los personajes son muy variopintos, son como mutantes, ¿no? Porque el nombre del título del juego, que es Mutant, pues son, uno tiene forma de pato, otro tiene forma de cerdo, hay humanoides también, uno tiene forma de zorrito. Y creo que combinan muy bien las habilidades, son totalmente diferentes las de unos que las de otros. Después, la variedad de enemigos me parece brutal. Tiene bastante NPCs diferentes, tanto mecánicos como de género humanoide o de animales. Hay perros, zombies y cosas así un poquito extrañas. Yo lo disfruté muchísimo porque soy un amante de este género. Entiendo que a las personas que no les gusta la estrategia por turno o los juegos tan pausados y calmados, no sea uno de ellos. Pero sí que es verdad que aunque no te guste, una vez que empiezas a jugar, hay gente que me ha reconocido que el juego tiene carisma, tiene personalidad, tiene algo que realmente no te transmite casi todos los juegos de estrategia. Y es la simbiosis que tiene entre cómo te cuentan la historia, la personalidad de los personajes y después lo divertido que se te hace el gameplay, en el sentido de que no es simplemente batallar por turno, sino que tienes tu momento de exploración, en el cual también los escenarios son la mayoría de veces un poquito oscuros y tienes que hacer uso de una linterna. Y el momento de tú querer entrar en el área de combate, tú te vas moviendo y te vas generando o te vas poniendo en la posición que tú creas más adecuada para la estrategia oportuna. Porque como es en tiempo real, los NPC en ese rango se están moviendo. Creo que eso es algo que le da una vuelta de tuerca al género y como tal, ¿no? Que no te presentan el mapa con un estereotipo ya basado, que esto es así, este enemigo está aquí y el otro allá. Sino como que tienen una libertad de movimiento, tú precisamente eliges cuándo entrar en batalla. Era cuando te oían, perdón Ángel, era cuando te oían los enemigos, ¿no? Tenían como un círculo alrededor de ellos, según se iban moviendo, tú te podías ir moviendo evitándolos, y si conseguías matarlos de un solo tiro, podías ir matándolos poco a poco en silencio, en tiempo real. No, pero creo que una vez que, aunque mates a uno, una vez que entras en el rango, si matas a uno, ya empieza el modo combate. Creo no, recordar, pero... es que también lo jugué en 2019 y el juego de 2018 y ya me bailan un poquito los datos, ¿eh? No, yo me acuerdo de esto, ¿eh? Podías matarlos en... Claro, había veces que era imposible porque los ponían apiñados para que no pudieras, pero te ponían unos cuantos enemigos así más separados para que pudieras ir matándolos en sigilo, digamos. Podías matarlos en sigilo, si no te oían. Pues, Sí, sí, puede ser, puede ser. Creo que es verdad que lo estás comentando y se me está viniendo a la memoria. Sí, normalmente el escenario estaba pensado para ponerte como un centro con un montón de enemigos y luego te ponían varios como si fueran refuerzos en las esquinas que te los quitabas en tiempo real. Porque si lo hacías todo en, digamos, entrabas, te oían y ya entrabas en el modo por turnos, era muy jodido, a no ser que te hubieras quitado esos grupos que estaban pensados para quitártelos en sigilo. Entonces combinaba las dos cosas. Precisamente eso es lo que comentaba. Tú eliges la estrategia que quieres en el momento de que entras en el rango de combate o de batalla. Y también decir que tenía altura, que los mapeados están pensados para que te puedas coger altura y tienes un poquito más de potencia de disparo. Tienes que saber también con qué personaje tienes que atacar cerca, con cuál lejos. Y como que las habilidades que tienen son muy diferentes entre ellas. Uno se hace invisible, otro daba a melee un empujón que empujaba al NPC lejos, otro pirateaba sistemas informáticos. Creo, insisto, que aparte tú, creo que eran 5 personajes en total, solo puedes llevar 3 a la vez. Entonces tú te puedes hacer una composición muy variopinta según tu modo de jugar o tu forma más con la que más disfrutabas. Porque sí que realmente no era necesario tampoco llevar uno en qué momento, sino que entre todos, en cualquier escenario, eran muy útiles y válidos. No sé, yo la verdad que lo tengo mucho cariño. Creo que es uno de los juegos que más he disfrutado en esta generación de PlayStation 4. Y no es un juego realmente caro, es un juego que salió indie, ya a precio creo que reducido, y se encuentra ahora mismo pues a precio bastante asequible, con el cual creo que te puede dar casi que cerca de 20 horas aproximadamente de entretenimiento. Y los desarrolladores creo que eran antiguos componentes de otros estudios con juegos como Hitman o Payday. Tengo yo entendido que la desarrolladora es el Funcom y Better Ladies. Pues no me suena mucho esa... Uf, no... A mí no me suena tampoco. Interesantísimo. ¿Se llamaba, sí, Ángel? Perdona. El juego es Mutant Gear Zero Road to Eden. Tienes razón, está basado en un juego de rol y sí, Bear Death Ladies y Funcom, pero no me suena en ese equipo. Porque son un equipo creo que independiente, en lo cual se separarían, imagino, ciertos desarrolladores de las otras empresas y formarían entre ellos estas pequeñitas. Y creo que tienen muy claro lo que es el juego de diversión inmediata en el sentido de estrategia por turno. No te hace dar demasiadas... ¿cómo se dice? Farmeo de nada, simplemente vas pasando, te van contando la historia también muy bien, porque tienen un mapa bastante grande que te da libertad donde tú quieres ir, pero después es un poco lineal, es un falso mundo abierto. Tú puedes elegir dónde ir, pero realmente cuando entras en un mapa y ves que los enemigos son bastante potentes, lo que haces es irte para atrás y coger otro recorrido. También tiene algún easter egg y cositas secretas, hay, insisto, diferentes armas, habilidades. Yo lo veo muy completo y nada que envidiar a XCOM. A mí XCOM a veces se me hacía ciertamente pesado por el tema del entre fase y fase, ¿no? El tema del laboratorio, las investigaciones y elegir diferentes tipos de misiones según tenías que conseguir tal y cual. Esto es más al ajo, a jugar. Venga, aquí te presentamos los personajes, el escenario y a divertirse. Y creo que lo hace muy, muy fino y lo hace muy bien. Hay que decir que Ángel, oye, ¿en qué plataformas pueden...? Este está en todas, Switch, PS4, PC y Xbox. Estupendísimo. Por si le ha quedado algún oyente, alguna duda de dónde lo pueda coger y demás, pues, oye, fantástica elección de tapados. Igual te he interrumpido, ¿vale? No sé si vas a decir. Es lo que me gusta, que me interrumpan, Igor. Bueno, dicho esto, estupenda. Me ha sorprendido mucho, este juego de en tapados. Perdón, Igor, yo iba a incluir una cosita rápida. Que decir que decía... No, ya no puedes, lo siento. Pues no. Nada. Venga, dale. Me voy de aquí. Nada, decir que Ángel decía lo de los escenarios, que los escenarios incluso superan los de XCOM por mucho, porque XCOM el fallo que tiene es que los escenarios son un poco aleatorios, digamos, y muchas veces se te hace súper repetitivo porque tiene un montón de misiones, que se forman de forma aleatoria. Y en este están todos hechos, o sea, es un juego más lineal, vas avanzando y a mí se me hizo en ese sentido bastante mejor. Más cambiante, más fresco que XCOM. Y sobre todo que hay variedad de escenarios en el sentido de que te encuentras una selva, uno de desierto, uno como si fuese del oeste, un laboratorio, y están todos bastante conseguidos porque encima integran muy bien los NPC. Insisto, pues, que es que creo que es un maldito juegazo. También entiendo lo que he dicho al principio, es un género muy de nicho. A casi nadie o a muy poquita gente que yo conozco le gusta la estrategia como me llega a gustar a mí. Y este es mi estilo de juego favorito. Pero entiendo de esa forma que no es un juego para todo el mundo, ni es un juego que todo el mundo disfrute. Pero sí que es verdad que aunque no te guste el género, el momento que lo pruebas es tan fácil de jugar y tan divertido en el sentido de que es placentero cuando terminas una batalla, que creo que lo que te hace es seguir jugando, aparte de las mecánicas del gameplay, el seguir conociendo la historia, que tiene su aquel la historia, que está muy chula. Al final te da una vuelta de tuerca que más o menos te la intuyes, pero no del todo. Y creo que el DLC, que tiene uno que te aporta un personaje nuevo, termina de rematar toda la historia, o no que te la expande, pero como que encima te la cierra mejor aún. Está muy bien, muy bien, muy bien. Sí, yo jugué el DLC y merece muchísimo la pena. Es uno de esos ejemplos de DLCs buenos. A mí ya me lo has vendido, Ángel. No tengo duda. Pues que me den la gracia Funcom y Verder Ladies, señores. Estupendo, ya sabéis, todos los cheques, talones y tal, ya sabéis dónde tenéis que mandar, no hay ningún problema. A ser posible, ponéis mi nombre primero y ya luego yo con Ángel ya hablo lo que... Yo confío en ti, lo veo, confío. Pero bueno, pasada esta interesantísima primera ronda de juegos, vamos a volver con el señor David. David, cuéntanos otro segundo tapado para ti. Ah, ¿tú no tienes turno, qué, Igor? No, yo no tengo turno, porque... No tengo turno. Vaya. Porque como yo los hago solo, ¿sabes? Pues... aquí no tengo. Además es que luego me descubres ciertas cosas. No, te toca a ti. Vale, sí, pues no, voy no. a... he sido un poco pesado ya con este juego en nuestro programa, pero es que quiero volver a recomendarlo para aquellos que no sepan nada de él. Porque voy a hablar del... Children of Morta, eso, que se me olvida siempre. Es un juego tipo Diablo, otra vez. Children of Morta, otra vez. Es que me ha encantado, en serio. Venga, dale, David. Estuvimos, no sé, 2 meses enganchados con ese juego mi novia y yo. Es un juego cooperativo tipo Diablo, es la mejor forma, o sea, todo el mundo sabe lo que es un Diablo. Pero el Diablo 3, que yo lo jugué, parece un juego ideal, ¿no? Para jugar con amigos, para jugar con tu novia, 2 jugadores, ya sabemos, los 2 personajes o incluso los 4, que se puede jugar hasta 4, se ven en la misma pantalla. Pero, o sea, le dan 1000 vueltas a Diablo 3, que es el conocido. Lo dicho, es un juego en el que manejas a una familia, tienes que entrar en mazmorras, mezcla el sistema Diablo, que es de avanzar e ir matando todo lo que te viene, con un roguelike. Es decir, tú empiezas una mazmorra, vas consiguiendo poderes aleatorios, si mueres, empiezas de cero esa mazmorra. Pero la mazmorra es aleatoria, evidentemente, se forma de forma aleatoria, procedural. Pero la experiencia y el dinero que hayas conseguido lo mantienes. Con lo cual, vas subiendo de nivel tu personaje, vas comprando mejoras en la casa, que las mejoras sirven para todos los personajes. Hay, no sé si hay 8 o 10, hay un montón de personajes y cada uno distinto. Entonces vas acumulando poder, vas mejorando tu personaje hasta que llega un momento en el que ya te repites la mazmorra y te la consigues pasar, porque la has repetido suficientes veces como para acumular el poder. Y no se hace repetitivo, para mí lo hace suficientemente difícil como para que se te haga entretenido repetirlo. Y luego cada 3 mazmorras así, que tienen su propio boss, luchas contra un boss como de ese mundo y pasas a otro mundo. Y cambia totalmente el escenario, los enemigos y tal. Y cada personaje tiene un árbol de mejoras distinto, que realmente lo hace bastante espectacular. Y lo bueno de este juego es que tú no coges un personaje desde el principio como harías en un Diablo. Pues yo me cojo el bárbaro y yo me cojo no sé qué. Y ya durante 30 horas estás todo el rato con ese personaje. Sino que este juego te pide que cambies de personaje en cada run que hagas. ¿Por qué? Porque cada personaje, cada 4 niveles que mejora, te da ciertos buffos que son para todos los personajes. Entonces esto realmente es bueno. Tú te haces una run, cambias de personaje y cambias la jugabilidad. Se hace muchísimo más entretenido, sobre todo si juegas con alguien. Hay que decirlo, ¿no? Que este juego, como se disfruta, es con un amigo. Por lo menos a 2 jugadores. Bueno, creo que solo se puede jugar a dos, no se puede jugar a cuatro. Sí, este solo se puede jugar a dos jugadores. Pero también se puede jugar solo y creo que merecería la pena. Además está bastante barato y no solo es un juego de avanzar y matar hordas, sino que la historia, que te la van contando a medida que vas haciendo runs, se hace bastante interesante. Vas desbloqueando nuevos personajes que te van abriendo más historia y es una historia bastante bonita. Yo recomiendo también hacerle bastante caso. Cada vez que terminamos una run, te maten o no, esto es lo bueno también, que te matan y desbloqueas algo. Siempre desbloqueas algo. Encuentras algo en la mazmorra, encuentras un personaje que te lo llevas a casa, encuentras una mascota, porque los personajes también los tenemos que ir rescatando. Y luego, pues, tienen una conversación en la casa, porque son una familia, que esto no lo he dicho. Claro, Children of Morta son una familia que están en la casa. Y cada vez que cambias de escena, pues van teniendo conversaciones entre ellos, van rescatando distintos integrantes de la familia, te van contando su pasado. A mí me encantó, de verdad, pero encantar, ¿eh? No sé si alguno lo habéis conocido. Estupendo. Yo lo he oído, ¿eh? No lo he jugado, la verdad. La verdad es que no lo he jugado. He oído y, bueno, también os había escuchado algunas veces y demás. Lo puedes decir todas las veces que quieras, porque aquí no lo habías dicho nunca. Eso también eso es verdad. No, y no te preocupes, porque nosotros tenemos a nuestro Charlie, que ha contado el de las bicicletitas 73 veces en todos los sitios. ¿Ves? Que es que el otro día habló hasta del DLC de las bicicletitas. O sea, que no te preocupes por repetitivo, porque nunca podrás llegar a esos extremos. O sea que queda ahí. Muy interesante, oye, ya sabéis, ahí tenéis otra recomendación. Uh-huh. Para coger, me has dicho que salía también, creo que salía plataformas, David. A ver, ahora te lo digo. Creo que está en todas partes también, incluso en Switch, seguramente. Y decir que es un juego que si, aunque tu novia o tu hermano, si quieres, o un amigo, aunque no sea mucho de jugar, por ejemplo, tu pareja sería perfecto. Yo creo que le puede entrar a este juego muy bien, porque se hace súper, aparte que es fácil jugar, tiene mucho ese componente de que venga, yo me cojo el arquero y tú te coges el de cuerpo a cuerpo, y entre las habilidades se combinan súper súper bien. Por eso pierde mucho jugando solo, pero para jugar los dos es obligatorio. Si buscáis un juego para jugar con vuestra pareja, es obligatorio, y sale en todas las plataformas: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft, Linux, etcétera. Estupendo, muy interesante lo de llamar a alguien para jugar contigo que no esté muy ducho en los videojuegos. Eso es. Muchísimas gracias. Tere, cuéntanos, a ver, ¿cuál es tu segunda aportación a estos tapados de la anterior generación? Bueno, o de la que tú quieras, Justo lo que iba a decir, no voy a hablar de la anterior generación, sino que me voy a ir a una anterior. Voy a hablar de un juego que salió para PlayStation 3, Xbox, era la Xbox... bueno, 360, no, 360, 360, eso, 360, joder. 360, joder, se me va la cabeza, como estamos ya... La nueva generación es la que era futura generación, yo para mí la actual generación sigue siendo Play 4, total, un show, vamos. La PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Voy a hablar de Enslaved Odyssey to the West, que todo el mundo lo conoce como Enslaved. Es un videojuego de aventuras y acción de la compañía Ninja Theory. Ninja Theory alcanzó su fama, digámoslo así, con Hellblade: Senua's Sacrifice, pero antes tenía su historia, hizo el reboot de Devil May Cry, de DMC, y Heavenly Sword. Pero me quiero centrar en este título porque a mí personalmente me encantó. O sea, yo realmente me llamó la atención, no había escuchado hablar de él y por eso para mí creo que es un tapado, porque además tampoco hay mucha gente con la que haya podido hablar yo de este juego, pero yo lo conocí o me lo compré porque la portada estaba muy chula, era el personaje principal Monkey y la... porque son dos personajes principales, no hay otro secundario, pero que sale a mí del juego, no tiene excesiva importancia, pero nada más, porque es un mundo post-apocalíptico. Entonces, la portada me pareció tan chula porque eran ellos dos corriendo, escapando de una máquina enorme que digo, ah, tiene buena pinta. Y eso es un juego que salió en octubre de 2010 y, bueno, se publicó y cautivó a la prensa, o sea, las críticas de la prensa fueron muy buenas. pero de esas cosas que no te explica el porqué, en venta no fue para nada bueno, de hecho fue bastante mediocre en venta, pero también me sorprende que los jugadores que lo han jugado y hablas con ellos también les encanta. Entonces dices tú, a la prensa le encantó, a los jugadores le encantó, ¿qué pasó en aquel octubre de 2010 para que no tuviera tanta repercusión? La verdad es que no lo sé, porque a mí el juego me parece muy bueno. Es, como estaba diciendo antes, es un mundo postapocalíptico en el que la naturaleza se ha hecho la dueña, digámoslo así, o sea, un poco como el Horizon Zero Dawn, la naturaleza se ha cargado los edificios, el agua está contaminada, tenemos máquinas por todos lados que no se saben por qué, pero son las dueñas ahora mismo del mundo, y la humanidad no se sabe al final. Tampoco quiero hablar mucho de la historia, porque la historia es increíble. Es una historia que está inspirada en una obra china que es Viaje al Oeste. Entonces está inspirado en ello, digámoslo así, pero en un mundo postapocalíptico. Entonces, pues eso. ¿Esa es la historia también que está basada en Goku? ¿Puede creo ser? Que sí. Justo, en esa creo historia sí. También está basada. Por eso el protagonista es como un mono, ¿no? Sí, exacto. El protagonista es como un mono, o sea, es su principal fuerte es eso, es su fortaleza física, y bueno, es que realmente lo que hace es trepar, saltar con las manos, pelearse con todo el mundo, o sea, y físicamente, pues eso, cuando tú lo ves moverse, por supuesto es un señor muy grande y se llama Monkey, pero es eso. Y después tenemos al personaje, a la otra protagonista, a Trip, que es todo lo contrario, es una chica pequeñita, menudita, y que físicamente no es un portento, pero como el mundo está dominado por la máquina, ella lo que es una hacker. Entonces, forman la pareja perfecta, digámoslo así, porque mientras que el otro es un bicho que se carga a todo el mundo físicamente, ella lo que hace es hackear y matar a las máquinas desde dentro. Entonces hacen ahí un compendio bastante chulo. La historia, así un poco a grandes rasgos, pues eso, no queda nadie, o sea, se han cargado el mundo, de la humanidad se ve reducida a pequeños núcleos en diferentes sitios muy alejados entre ellos, y lo que quieren hacer ellos dos, que se encuentran casualmente ahí, fortuitamente, en un avión de encarcelado, digámoslo así, los tienen a los dos encarcelados, es encontrar al pueblo de ella, que supuestamente está en la única granja eólica que queda disponible, abierta, y que no se la han cargado las máquinas. Entonces, este juego lo que te transmite es un viaje de un punto A a un punto B, pero es un viaje también para los personajes. Es decir, tú, a través de lo que van hablando ellos dos, porque quedan ellos dos en el mundo, nadie más, a través de lo que van hablando, pues va experimentando cómo van creciendo. Al principio se llevan a matar, pero después poco a poco va entendiendo el razonamiento de ella, el razonamiento de él, el por qué están haciendo diferentes cosas y el cómo se tienen que ayudar para lograr, pues bueno, pues el objetivo que es, pues llegar al asentamiento de Trip. Y bueno, es un juego que narrativamente es muy, o sea, a mí me encanta, o sea, la forma de cortarte la historia es muy buena, además no es muy largo, me parece que son 15 horas, de hecho yo, lo que pasa es que ahora no lo puedo volver a jugar, pero yo me lo he pasado 4 veces, porque cuando ya haces las 15 horas, después rejugarlo es muy fácil, solamente tiene un coleccionable, digámoslo así, son unas esferas de poder que te ayudan, pero cuando ya las coleccionas no hace falta nada más, y sencillamente lo que tienes que centrarte es en la historia, en cómo te la van contando. Uno de los fallos que tiene es que las mecánicas son bastante repetitivas, es decir, o sea, técnicamente tampoco es tan bueno. La narrativa, el diseño de arte y demás, donde está inspirado, está muy bien. La profundidad de los personajes está muy chulo, los puzzles son muy fáciles, pero técnicamente al final lo ves todo como un poco monótono. Sobre todo cuando me parece que son 14 niveles y la forma de matar a los enemigos es igual, que es o a tortazos con Monkey, o hackeando, o Monkey a mitad de la historia consigue una vara de energía, una vara eléctrica con la que electrocutar a las máquinas. Realmente yo creo que por eso, quizá técnicamente al ser tan fácil, pues no caló o no llegó a que sea, bueno, a ser un éxito comercial. creo que quisieron el poco presupuesto que tenían, porque Ninja Theory es un estudio pequeño, bueno, era un estudio pequeño hasta que lo compró Microsoft, creo que se centraron mucho en narrar una historia muy buena y que tocara a los jugadores más que en que técnicamente fuera bueno. Creo que fue su lastre, pero bueno, yo hablo de él porque me gustó muchísimo, y quien tenga la oportunidad, a quien le guste películas como por ejemplo 12 monos, pues creo que le va a gustar bastante y creo que pues merece la pena al menos un intento. Pues decirte, Tere, que aquí... Perdona, Igor, que aquí buscando la banda sonora del juego veo todos los comentarios de YouTube, todo el mundo diciendo Underrated Game, Great Game, todo el mundo. Sí. Es que, como digo, sacaron después, claro, salió en octubre de 2010, fue, no puedo decir que sea un fracaso comercial, pero no tuvo un gran éxito. Entonces, 3 años después, lo mejoraron gráficamente, cambiaron un poco las técnicas y sacaron como una edición así limitada con un mini libro de ilustraciones y tal, y ahí intentaron refrotarlo un poco, aunque la gente comenzó a verlo más y a comprarlo más, siguió un poco de tapado, como estaba comentando. Entonces, nunca consiguió ese empuje, ese punch que pudiera ser, pues eso, que pudiera llevar a Ninja Theory a ganar más dinero, más beneficio, y por eso también dejó la línea de este tipo de juegos y se metió, por ejemplo, con el reboot, que fue el siguiente que hizo, el reboot de Devil May Cry, y ya con el dinero que ganó de Devil May Cry ya se metió en Hellblade, en Senua's Sacrifice. Pero me parece una pena, tampoco es que es un juego autoconclusivo. Los dineros, a veces los dineros... Qué pena, ¿eh? Hace los dineros, pues llaman y qué vamos a hacer. Luego nunca, eso sería para un debate, ahí lo suelto. ¿Por qué fracasan ciertos juegos, ¿no? Aquí habéis expuesto muchos juegos diferentes, y a veces unos fracasan, no nos les tienen la suficiente, digamos, visión, pues por muchos motivos distintos. Y este, pues bueno, pues puede ser. Igual es, no sé, ¿tú por qué crees que al final no se le da la suficiente visión? ¿Por su forma de...? Creo que la parte técnica no estaba al nivel de tanto la narrativa como los gráficos. Las cinemáticas para la época, para 2010, eran increíbles, al tipo como cuando Final Fantasy X, las cinemáticas que tenían Play 2, o sea, que eran como espectaculares, que iban un nivel por encima, pues las de Enslaved eran muy buenas las cinemáticas y la historia era muy buena. Lo que pasa es que pusieron toda la carne en el asador en ese sentido, en crear una experiencia, en atraer al jugador, en vincularse con los dos personajes protagonistas y con su, bueno, con sus debilidades o con sus fortalezas, que después cuando vas a luchar, porque es un juego de acción, plataformas. Las plataformas son más o menos fáciles, tienes puzzles, pero son testimoniales. Entonces, tú quieres conocer más la historia. Entonces, te lo pongo fácil para que sigas conociendo la historia, y creo que ahí pecó de demasiado fácil y la mecánica demasiado simple. Creo que fue el fallo, pero esa es mi visión personal, siendo jugadora, habiéndomelo pasado 4 veces y habiendo visto otros títulos de aquella época. Estupendísimo, una visión perfectamente válida, y es más, la que nos importa, la visión que le des tú. Aquí por lo menos es la que nos importa, pero bueno. Ángel, cuéntanos tu segundo tapado para ti de la generación o de lo que tú quieras. Pues yo traigo una fumada muy grande, ¿vale? Creo que es un título medianamente conocido, pero este último, que es solo está para Switch, tengo entendido, que es el Travis Strike Again de la serie No More Hero. Es una locura, es de Grasshopper, de la desarrolladora Suda 51. Y es que es un juego muy variopinto, ¿vale? Yo jugué a los anteriores, que eran de Wii, aunque también creo que salieron para Play 3 algún título. Y era un juego, pues también futurista, en el cual de katana láser, tú eras un asesino que tienes que completar una. Matar una lista de otros asesinos igual que tú. Y aquí, como que dan un giro de vuelta. Aquí te presentan totalmente un juego diferente al de lo visto en las entregas anteriores, y es por el sentido de las mecánicas. Tú estás en una caravana y tienes una consola, MK2, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero consiste el juego al final en completar juegos de esa consola. cada juego es totalmente diferente al anterior, un mapeado y un jefe final realmente divertido. Es como un hack and slash de vista cenital, pero va cambiando los modos de juego. Encuentras infinidad de easter eggs de películas y de otros videojuegos. Es realmente un juego para frikis en el sentido de que no paras de encontrar guiños y, o a lo mejor presentaciones de enemigos, incluso carisma muy parecido a personajes que te pueden sonar de películas o de personajes de anime. Y creo que es realmente muy, muy, muy divertido de jugar. Sí que la mecánica del hack and slash para mí a lo mejor se queda un poquito cortita porque tampoco tiene un excesivo catálogo de movimientos, por decirlo así. Tienes habilidades que ponerte en tu guante, que vas consiguiendo muchas y solo puedes llevar cuatro a la vez. Tu espada también se pierde la energía y tienes que recargarla. Pero después lo que es el tema del combate, pues es bastante sencillote. Pero sí que insisto en lo mismo, ¿no? La presentación del juego como tal creo que es una fumada espectacular. La presentación es que te estás buscando el padre de una persona que mató al protagonista, con el cual al final acaba aliado. Y realmente tiene un componente también de cooperativo, el cual yo no he disfrutado, lo he jugado totalmente solo. Y por lo visto gana mucho más el juego cuando juegas con alguien al lado. El juego te presenta pues diferentes escenarios en el cual entre ellos tienes que hacer minijuegos. Entonces como lo cual no se te hace nunca nada repetitivo. Siempre que estás jugando estás haciendo algo totalmente diferente a la pantalla anterior. Yo lo he disfrutado muchísimo. Creo que es un juego muy bizarro, muy macarra, muy sanguinario. Los enemigos y la forma a lo mejor de acabar con los bosses finales son totalmente diferentes unos de otros. Y al final la experiencia del videojuego como tal creo que es tan dinámica y tan fresca que yo hacía tiempo que no me divertía tanto con un juego aparentemente en un principio sencillo y realmente con mecánicas apta para todos los públicos. Insisto en lo mismo, si eres un poco conocido de la industria del videojuego, incluso del cine, porque hay escenas, a lo mejor cuando apareces en cada escenario, apareces como si fueses la bola de Terminator, totalmente con los rayos estos cuando te transportaban del futuro al pasado. Y las camisetas que puedes ir consiguiendo hacen guiño a todo tipo de videojuegos. Ahora mismo recuerdo al Minecraft, recuerdo al Hollow Knight, al Battlefront. Es que hay infinidad de videojuegos los cuales se ven representados en este. Y no lo sé, es un juego al final que también entiendo que a lo mejor no todo el mundo disfruta por la sencillez. Pero cuando te ves envuelto a lo mejor en juegos demasiado intensos y repetitivos en mecánica, te metes en uno de estos que tampoco es demasiado largo, yo lo habré disfrutado y me lo habré pasado con unas 10 horas aproximadamente, es un juego que te marca y te deja huella. Yo creo que los de Suda 51 hacen juegos muy locos, pero a la vez muy divertidos, porque integran diferentes tipos de mecánicas en un mismo título, con el mismo protagonista y enfocado sencillamente a tener una experiencia de diversión. Por decir una cosa, cuando quieres guardar la partida te tienes que sentar a cagar en un váter. Para meterte en la partida tienes que jugar una consola, ¿no? Es que es totalmente, roza lo absurdo constantemente, pero eso es lo que creo que le da su carisma y su profundidad. El personaje protagonista sí que se mantiene, pero el que viene nuevo viene con un bate de béisbol que también creo que aporta algo diferente a lo visto hasta ahora. No sé, yo entiendo que también es un juego a lo mejor limitado en algunas características, pero en otras, como videojuego, como experiencia, es una verdadera maravilla y pasada. Y yo lo pillé muy baratito de segunda mano en Game por 17 euros, con lo cual creo que fue una de las compras más buenas y que más he disfrutado en Nintendo Switch. No More Heroes. ¿Cómo se llamaba? No More Heroes, Travis Strike Again. Travis Golpea. Has pillado todos los nombres cortos, ¿eh? Sí. Los tapados míos son así, Igor, lo siento. Vale, bien, pero coño, pon más corto el nombre, pues redúcelo. No, corto. La saga se llama No More Heroes, pero en vez de seguir la numeración, en vez de ser el 4, porque yo creo que ya iría por el 4 por el 5, le han puesto de título Travis Strike Again, que ya como que han pasado años desde la anterior, y vive en una caravana. Insisto, los minijuegos son una pasada, algunos son tipo puzzler muy divertido, otros son plataformeros, otros son de carreras. El mapeado que te encuentras con los diferentes bosses es muy de navecita, de que te van llegando, por ejemplo, balas, ¿no?, de los enemigos, tienes que esquivarlos según vas golpeando a otros. Tienes que tener también muy claro en qué tipo de pantalla tienes que utilizar qué habilidad. Insisto, es un juego que toca muchas, muchas cosas de diferentes videojuegos, pero lo hace tan bien. Falla un poco a lo mejor para mí en la música, que se hace un poco repetitiva. Y insisto también en lo mismo, en el tipo de combate se podría mejorar. Pero después también tiene cosas muy divertidas, como lo que he dicho. Para guardar tienes que cagar, te puedes cambiar de ropa. Para mejorar la salud tienes que encontrar al tío que te vende ramen en un puesto. Para guardar tienes que cagar, es que me tienes que cagar. Es una pasada. Gracias, en el siguiente juego guardarás con pajas. Quería que el punto de guardado estuviera en el váter. O sea, ¿dónde vamos? Bueno, el váter, tío, y de acá. Sí, no. Tiene su lógica. Bien. Estupendo, me encanta que traigas estas cosas. Y si son fumadas, mejor. O sea, no hay ningún problema. ¿Alguna cosita más que añadir al juego? No. Sencillamente, el que haya conocido los de Wii, que no se espere lo mismo, porque The Wii es un juego de acción en tercera persona, de semimundo abierto, o sea, un hack and slash o de acción en tercera persona. Y este no, ¿eh? Este es un juego en vista cenital. Es totalmente diferente a lo visto a lo anterior, pero sigue con la misma esencia macarra, bizarra y futurista. Con lo cual, yo creo que si le gustó a los de Wii, lo va a disfrutar sin lugar a dudas. Estupendísimo. Bueno, oye, ya hemos hecho las dos rondas. ¿Alguna cosita queréis puntualizar? ¿Algo que se os haya quedado por ahí? Un jueguito que queráis decir unas pinceladas o algo, una cosita. Yo voy a decir una cosita, que hoy acaba de salir el que para mí es el mejor beat'em up que ha salido nunca, que es ¿cómo se llama? Scott Pilgrim vs. The World. Ha salido la versión remaster, que el juego salió originalmente para Play 3, no me acuerdo ya ni en qué año, probablemente en 2010 o por ahí, y acaba de salir ahora para PS4 y todas las consolas, vaya. Así que lo recomiendo. Oye, muchísimo. Pues ahí tenéis la recomendación del señor David Ceruela. Ahí la tenéis. Pues nada, oye, como es pildorita, intentamos cerrar. Y si no os parece mal, os voy a ir despidiendo poquito a poco, si queréis aportar algo lo que queráis. Pero bueno, ahí tenéis el momento. Y como antes, los últimos siempre serán los primeros. Ángel, dame. Muchísimas gracias por estar aquí. Dame qué tal te lo has pasado, si has estado a gusto o no. Si quieres volver o no, ya te apuntaremos en la lista negra. Y un placer. Lo comentaba antes fuera de micro, ¿no? Nos dan las gracias. Digo, ¿gracias de qué? Por Dios, si a nosotros lo que es charlar y hablar de videojuegos siempre es maravilloso. Y sobre todo cuando estamos codo con codo con gente que lleva tanto tiempo en esto del podcast y demás, es un orgullo, ¿no? Que quieran contar con nosotros. Y pues, ¿qué decir, no? Abriendo un poquito el abanico de amistades y de participaciones, incluso de experiencias con otros compañeros de otros podcasts, es siempre un punto el cual se disfruta de la experiencia más aún como contador de experiencias, que yo me considero así. Así que muchísimas gracias por contar con nosotros, y aquí estamos cada vez que quieras y te apetezca. Pero con el Ciruelas no cuentes mucho, cuenta más con Teresa y conmigo. Vale, eso está hecho. Yo, mientras no contéis vosotros con el trolo, yo no tengo ningún problema. Ángel, estás fuerísima, que lo sepas. Estás más despedido ya que Tere. Piriquito. Pero bueno. Ya que ha dicho David, Tere, oye, muchísimas gracias por estar. Encantadísimo de estar contar con tu presencia aquí. De darnos estas opiniones tan estupendas y fantásticas. Y muchísimas gracias. Y oye, aquí tienes tu casa para cuando quieras. Muchísimas gracias, de verdad. No, un placer. La verdad es que no puedo decir más que lo que ha dicho mi compañero Ángel. Para nosotros es pues una alegría poder compartir nuestra experiencia y aprender también de otros compañeros que llevan más tiempo que nosotros, o seguro que la mayoría más tiempo que yo. O sea, eso está claro. Así que nada, un placer de verdad estar por aquí y nada, y contad conmigo, con nosotros, con Estamos al Mando, para lo que necesitéis, porque a mí venir a hablar, estoy encantadísima, si es de videojuegos, muchísimo más. Así que nada, la gracia os la doy yo a vosotros, así que muchas gracias. Muy bien, Tere, muchísimas gracias. Señor David Ciruela, pues cuénteme usted, encantadísimo de venir aquí. Ha sido un placer, me he puesto en contacto con él, la verdad. Tengo que reconocer que me he puesto en contacto con él y ha sido todo facilidades y todo disposición por parte de él, y me imagino, claro, de los demás. O sea que, hombre, claro. Gracias aquí. Y oye, ya sabes que aquí tienes tu casa y que puedes venir cuando tú quieras y cuando te dé la gana. ¿Pero dónde se cobra esto? Eso ya hemos dicho que cuando lleguen los talones, ya lo hablo con vosotros. Vienen a mi nombre, ¿vale? Ya luego yo ya... No os llega eso, lo ¿eh? Que os llegue. No me gusta, no me gusta. A mí los andaluces en el reino me enseñan cosas. Me enseñan el treque, treque, treque, treque. ¿Sabes el baile del trilero? Toma, mira por aquí sí. La bolita, ¿verdad? Pues, y al final la bolita, pero la bolita no la ves. Que ya se exactamente, esto, ahora la has dado. La has dado. No me gusta. Pero bueno, me ha gustado estar aquí contigo. La verdad es que te lo montas bien y, joder, súper divertido. Estos programas cortos, mira, fíjate, nosotros no hemos hecho nunca pildoritas de estas, pero mola, ¿no? Y grabar contigo o con quien sea del reino, pues, joder. Para mí, lo he dicho, es que te lo he dicho muchas veces, igual soy un poco pesado, pero es un orgullo, porque yo no hace tanto, hace 4 días simplemente he escuchado un montón de podcasts y me encantabais vosotros en concreto y, pues, no sé. Pues como para alguien que hace teatro, pues de repente estar ahí con sus estrellas y todo de cine. Cosa que no entiendo, teniendo el reino como tiene al troll, no entiendo que se pueda gustar. Pero bueno, estamos a ver si le echamos, pero de momento no hay manera. Antes de irnos, decir que tenemos un programa grabado con ellos en nuestro canal de iBus, estamos al mando, se llama Juegos y los juegos son demasiado largos o algo así, sí. Y no tiene desperdicio, ¿eh? Nos pasamos 3 horas o 3 horas y pico en grande y creo que a todo el que oiga el reino de Neverland lo va a gozar con ese programa. Sí, porque el tema, es lo de menos. Porque es muy ameno, es muy entretenido y bueno... También hay insultos y hay el coño de su hermana del troll y tal. Hay un montón de cosas. Por supuesto. Pero sobre todo hay risa. Yo, de verdad, para mí se me cae en la... El troll y yo... Grandísimo. Que eso es importante. Esta es Robotere, para el que no la conozca. que al final, que se nos olvida, que esto... los videojuegos están para que nos lo pasemos bien y para hablar y para charlar y para disfrutar y para tomarlo con humor y con que ya tenemos suficientes cosas malas en la vida y en el mundo para encima echar mierda sobre las cosas. La cuestión es venir, charlar y disfrutar. Ya por último, oye, no lo vuelvo a repetir más, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por todo, esperemos que no sea la última, que haya más de estas, igual ya no en formato píldora, pues igual en otros formatos, un crossover, una cosa así, no sabemos, igual yo que sé, un especial del culo del trolo, porque hoy no ha estado, pero normalmente cuando se está acabando el programa pone la cámara y enseña el culo, o sea, eso no lo sabéis vosotros, pero bueno, ya es una interioridad que os cuento del reino y demás. Lo dicho, espero que os haya gustado, sobre todo escuchar, darle a like, me gusta, descargar, estamos al mando, que está ahí, para el que no lo sepa, que lo vais a pasar bien y vais a disfrutar mucho de las charlas y los comentarios. Sin más dilatación, un abrazo a toda la audiencia neverlandiana y hasta la siguiente. Agur.